un placer estar con ustedes. Discúlpenme, pero mi español no es muy bueno. Y estaré hablando con ustedes el día de hoy en inglés. What Roosevelt was stating in 1944, what Martin Luther King Jr. stated in similar terms 20 years later, and what I believe today is that true freedom does not occur without economic security. People are not free, they are not truly free, when they are unable to feed their family. They are not truly free when they are unable to retire with dignity. They are not truly free when they are unemployed, underemployed, or when they are exhausted by working 60, 70 hours a week. People are not truly free when they don't know how they're going to get medical help when they or a family member are sick. So let me take this opportunity to define for you, simply and straightforwardly, what democratic socialism means to me. It means building on what Franklin Delano Roosevelt said when he fought for guaranteed economic rights for all Americans. And it builds on what Martin Luther King Jr. said in 1968 when he stated, and I quote, "This country has socialism for the rich and rugged individualism for the poor," end of quote. We live in a world today, and it really is depressing to think about it. We live in a world today where there are several hundred million people starving to death. They're starving to death right now. We live in a world where my guess is that between all the superpowers and the other nations of the world, close to $1 trillion are being spent every single year on weapons, on more and more nuclear bombs, on the most sophisticated nerve gases which can wipe people out and paralyze them. And yet, with all the brilliance and all the fine technology and all the robots and the great medical research that they do up there in the hospital and all the other hospitals, civilization hasn't advanced one bloody iota for the last thousands of years. I think all over this country today, there is a certain demoralization. And the demoralization is that some people believe that what goes on in the White House and what goes on in the Congress reflects the will of the American people. And by assembling here today as the Rainbow Coalition and as other groups from 46 states in America, what we are saying very loud and clear is that Ronald Reagan and his billionaire friends do not represent America, but we do. Working class kids who once had the dream that all Americans have, that if you do your homework and you do what you're supposed to do, maybe you'll go to college. That dream is gone. It's horrible. In some of the largest cities in America, 50% of the kids are not graduating high school. The cost of college education in this country is zooming up, so you have to be a wealthy person to send your kid to college. There was once a dream that my parents had and many people's parents had, that if you work hard and go to school, you can get a college education. But what people like this gentleman do not know is, for example, that in Scandinavia, in Sweden, you've had socialist governments for decades, that in fact that country is probably in most respects more democratic than the United States. They have 80 or 90% of the people voting. They have strong labor unions. They have a more open media. They have a healthcare system guaranteeing healthcare to all of the people. Not to say that that's utopia, but to say in Canada, north of us, you have two provinces which have been governed by socialist type governments. So to equate socialism with communism is simply ignorance, and I'm afraid that too much of that ignorance exists in our own country. Our job is not to divide. Our job is to bring people together. If we do not allow them to divide us up by race, by sexual orientation, by gender, by not allowing them to divide us up by whether or not we were born in America or whether we're immigrants, we stand together as white, black, and Hispanic, and gay, and straight, and woman, and man. when we stand together and demand that this country works for all of us rather than the few, we will transform America. And that is what this campaign is about. It's bringing people together. Yeah, my family's from Puerto Rico, the tropical destination, where you can spend your Washingtons, the spot where you vacation, a commonwealth with not a lot of wealth and not quite nation, $70 billion topic of conversation. Hoping to God John Oliver's comical dissertation resonates with the Congress that got us in this situation, along with suicidal tax incentive declarations. Yeah, we'll pay your bonds first, close the hospital, fuck the patients. This is an island 100 miles across. A hurricane is coming and we're running up a loss. We got here through a million misguided loopholes that giveth and take away businesses and poop in our soup bowls. They crapped in yours, they crapped in mine. And somewhere down the line, Strom Thurmond's ghost busted a cap and a chance at chapter 9. The great debate over statehood has to wait. That's Rose and Jack on the Titanic asking, when's our next date? The ship is sinking, we have to say impatient that matters. Then we'll figure out our Facebook relationship status. Will they or won't they? It's friends as Rachel and Ross. We have to help our island just 100 miles across. To recap, 3.5 million American civilians are on the hook for billions. Vulture funds are circling and lobbying for payout. There's nothing left to tax or cut. We're stuck. We need a way out. Allow them to restructure. There's no structure for what happens if you let this crisis play out when May is less than a day out. It's nonpartisan. The hard part is in convincing Congress Puerto Rico matters so their heart is in the fight for relief. Not a bailout, just relief. A belief that you can pass legislation to ease our grief. Paul Ryan, I'll come sing Hamilton at your house. I'll do-si-do with Pelosi. I'll wear my Hamilton blouse. Your citizens are suffering. Stop the bleeding. Stop the loss. Help Puerto Rico. It's just 100 miles across. Thank you. Washington Rescato, a Goldman Sachs, y a Wall Street de su bancarrota. El pueblo de Puerto Rico es más importante que ellos. Debemos actuar ya. Today I am calling on the Fed to use its emergency authority under Section 13.3 of the Federal Reserve Act to pave the way for an orderly restructuring of Puerto Rico's public debt. In my view, it is time for the people of Puerto Rico to be allowed to take charge of their political future and for the United States of America to redefine its legal relationship with the people of this island. If elected President of the United States, you will have an ally in the Oval Office. Thank you very much. Some influence. Let's ask why it is that we pay by far the fashion head goes in circles till I get the spins, looking like the girl from The Exorcist. Blessed, taken away as a kid. Ignorance went through the same window those planes and those towers did. In my city where I used to live, I could see the smoke begin. The ashes caught fires all around the world and shit. And you could ask those kids growing up, coming after the country who bombed their shit. So keep dropping bombs, cause they need the recruitments. Hatred to fuel the war between religions. Age old fights, you really think it's only history books, children? Bend their view of the color stream like when light hits a prism. Or when Clinton administration said it was black unemployment they was fixing, but really sending all of your kids to the prisons. Corrupt positions of men who don't care about your living, controlling everything you thought you put into your system. Dear diary, one a day it seems. Dear diary, it seems just like a dream. Sí, sí, sí. Y llegamos con Bernie Sanders. Llegamos al tercer programa de Desde Madrid en Arroyo Habichuela. Este programa le pusimos El Escrache de Bernie Sanders. El Escrache, porque así es que le llaman aquí en España cuando van a romper, cuando van a hacer algo que va a como a joder algo, a fastidiar algo, pues le llaman El Escrache, ¿verdad? Y eso es lo que está haciendo, se supone que está haciendo Bernie Sanders en estos tiempos, ¿verdad? Donde el establishment no puede aguantar ya con el empuje, prácticamente. Y hoy tenemos un programa, pues ya como escucharon en el intro, dedicado a Bernie Sanders y toda esta movida, todos estos issues, todos estos debates dentro de la izquierda que se están dando. Y dentro de esa figura de Bernie Sanders, hoy tenemos también una invitada especial, ya que en las próximas primarias que se están dando, vamos a tener a dos, ahora las próximas dos primarias que hay de por medio son precisamente la primaria de California y la primaria de Puerto Rico. Y precisamente tenemos a este servidor, mi amor, como ya me había presentado en programas anteriores, mi amor, y a una amiga de Estados Unidos, que ya poco más de un año viviendo en Madrid, que precisamente de California. Así que tenemos a un ciudadano puertorriqueño y una californiana aquí hablando precisamente de todo el evento y todo el evento y toda la forma mediática y toda esa figura y toda esa cosa política que se llama Bernie Sanders, que caben muchas cosas ahí, ¿verdad? Y de eso vamos a hablar. Así que nada, una introducción, ¿verdad? Para los que no conocen mucho a Bernie Sanders, antes de ir con la compañera, saludo. Bueno, te voy a presentar ya en un momentito. Primero quiero darle una introducción de quién es Bernie Sanders. Para los que no saben, pues él es un hijo de inmigrante polaco que creció en las calles de Brooklyn, from Brooklyn, you know. Y ahí estuvo su niñez, luego estuvo envuelto estudiando en la Universidad de Chicago, ahí estuvo, y en otras ciudades, pero mayormente la ciudad de Chicago fue que se envolvió con los movimientos civiles. Allí es donde a lo mejor ustedes no escuchan, algunos de ustedes habrán visto los famosos videos donde lo arrestaron también por los movimientos civiles que él estuvo apoyando a los movimientos que empujaba Martin Luther King en esos años. Y bueno, también luego fue a la ciudad de Burlington, en Vermont, Vermont es un estado relativamente con una pequeña población, ¿verdad? Bastante rural, una ciudad bastante rural. Burlington es la ciudad más grande y él empujó un modelo bastante progresista en eso. Y pues luego, pues ahora, después de unos años, bueno, ya lleva unos 30 años prácticamente. Empezó luego en el Congreso como independiente, no con el Partido Demócrata. Y luego podemos discutir cómo fue que entró el Partido Demócrata a manera de estrategia completamente. O sea, no es que era el partido como tal. Así que nada, aquí tenemos a una californiana, además, tienen a un puertorriqueño y a una californiana hablando de que son las próximas elecciones. Tenemos a Rose, que nos está acompañando, una de la gente bien chévere que siempre conocemos aquí en Madrid. Son los guapos de Madrid, ¿verdad? Que conocemos siempre gente bien chévere. Y nada, saludos, Rose. ¿Cómo te está tratando Madrid estos días? Genial. Sí, muy sí. Bueno, sí, todo esto está muy bien. Mira, pues yo estaba pensando así, estábamos hablando, ¿verdad?, de cómo íbamos a presentarle el tema a la gente, mayormente en Puerto Rico, de Bernie Sanders. Y una de las cosas principales que te quería preguntar, porque yo conocí a Bernie para el 2011, por ahí, ¿verdad? Uh-huh. Fue cuando empezó, bueno, él ya lleva mucho tiempo, pero yo por lo menos empezaba a ver videos de este viejito en el Congreso que se presentaba, que hablaba cosas de socialismo, bueno, y hablaba cosas como desde la tercera, como que de como de un plano testimonial, ¿verdad? Uh-huh. Y allí daba pues su discurso, que también calaba a mucha gente, pero la gente como que no le hacía caso. Ahora, cuando los tiempos se han puesto más fuerte, pero se han radicalizado, ¿verdad? Estamos viviendo en tiempos polarizados, más bien. Polarizados mayormente por el cuento capitalista neoliberal que se está desmoronando cada vez más. Pues ahora la voz de él se está haciendo más fuerte, pero siempre fue consistente. ¿Tú de cuándo conociste, cuándo empezaste a conocer así de Bernie Sanders? Es que no recuerdo exactamente, pero un poco de lo mismo, que siempre es que no hay muchos, es que toda su vida Bernie Sanders era un independiente, es que no uh-huh. era parte del establecimiento de Estados Unidos de un partido del Partido Republicano uh-huh. o del Partido Demócrata, es que uh-huh. era un independiente, que en Estados Unidos eso es algo que tiene mérito, porque uh-huh. es muy difícil ser independiente, porque sí. tenemos un sistema totalmente... No tienen los chavos los lobbies de Wall Street ni de... Y eso. Entonces siempre conocí a Bernie Sanders porque era uno de esas personas como wise, que uh-huh. era independiente. Se hablaba muy bien, ¿verdad? Entonces, pero me enteré que él estaba... en que iba a presentarse como candidato en las primarias... de 2016 uh-huh. en mi programa uh-huh. favorito de radio que se llama Democracy Now. Que es uno de los medios para los... Bueno, en España yo creo que lo conocen bastante también, pero es uno de los medios independientes, probablemente el medio independiente más importante que tenemos, y qué bueno que lo tenemos también disponible. Y creo que ahora está siendo como un referente. Sí. Porque ya los otros medios... Es que Democracy Now para mí es lo mejor. Lo triste es que cada día tienen un programa de una hora, pero tristemente solo tienen un programa en español de 10 minutos, entonces no es lo mismo, pero a lo mejor un día pueden empezar uno en español, porque realmente la información que están emitiendo es muy importante. Sí, ellos estuvieron pendientes a nivel mundial, y de hecho a Pablo Iglesias, cuando estuvo por Estados Unidos, también lo entrevistaron allí en Democracy Now. Sí. Que también es un medio importante que todo el mundo le presta mucha atención, y eso es lo bueno de ahora de esto. Y yo creo que eso ha sido parte del empuje de Bernie Sanders, el que los medios estén disponibles para todo el mundo y todo el mundo pueda crear sus propios medios, ¿verdad? Uh-huh. Y se puedan abrir un poco romper un poco ese monopolio, aunque sea bien desde abajo, porque todavía... Como has escuchado, a lo mejor te has visto, CNN todavía tiene un monopolio de la opinión pública bastante fuerte todavía. Quería hablar de eso un poquito. Sí, pero se erosiona un poco, yo creo, con los medios en general, ¿verdad? Es que tenían que hacerlo, porque Bernie Sanders estaba ahí a tope, como emitiendo un mensaje verdadero, y la gente estaba escuchando. Sí, eso lo decía él de los medios, que, bueno, ustedes siempre van a empujar su política, ¿verdad? La de los dueños, como decía el que es presidente de Ecuador, decía desde que se inventó la imprenta, la opinión pública es la verdad es la voluntad del dueño de la imprenta. Los dueños, los grandes dueños y sus intereses son los que mandan en los medios. Sí, es que bueno, en relación a eso, yo creo que una de las razones que Bernie no ha ganado más estados es que, bueno... Tiene que luchar contra todo, prácticamente. Sí. No solamente la política normal, sino el establishment, la maquinaria y los medios de comunicación. Sí, es que todo. Entonces, realmente lo que él ha hecho tiene mucho mérito, pero... Bueno, por lo menos gente en mi alrededor, y yo creo que mucha gente en Estados Unidos... están votando o han votado para Hillary, ¿por qué? Porque dicen, bueno, es que yo quiero a Bernie, pero Hillary tiene más probabilidad de ganar contra Trump. Pero desde el principio no fue así. El voto útil, eso le llaman aquí en España, le llaman en Puerto Rico y en Estados Unidos también de seguro. El voto, el famoso voto útil, que ya la gente se está dando cuenta cada vez más que no sirve para nada. Sí, pero es que fue una mentira, porque desde el principio las encuestas estaban diciendo que Bernie estaba ganando a Trump, más que Hillary. Que Hillary, ¿eh? Entonces, ahora que las primarias están acabando, ahora los medios de comunicación masivos están diciendo, sí, Bernie Sanders está ganando a Trump con más puntos que a Hillary. Y yo estoy como, joder, es que tenía que decir por eso. Mucho, y por mucho. Sí. Creo que eran antes... Ahora apenas algunas encuestas la ponen perdiendo, otras las ponen ganando por uno, dos, creo que lo más que las ponen ganando es por tres, y Bernie por 15, o sea, algo así, por lo menos. O sea, que, y es precisamente, ahí también hay algo bien profundo en eso, porque también inclusive yo he visto votantes que dicen, si no va Bernie Sanders, voy a votar por Donald Trump. O sea que mucha gente piensa... que dentro de los votantes que están con Donald Trump, piensan que son los de estos del Tea Party, de White Supremacy y todo, pero también es que realmente hay un descontento... De la clase media blanca. Eso, y eso siempre se ha hablado. Entonces, también pues ya dentro de esta sociedad del entretenimiento, pues Donald Trump le da juega con ese tipo de emociones, ¿verdad? Y esos los miedos que siempre han tenido, que siempre hay aquí en Europa, en todos lados. Y para empezar a aglutinar a esa gente. Pero Bernie es el que tiene el mensaje de verdad que puede aglutinar la clase media, de verdad. Bueno, pero es que tampoco Bernie es una persona muy radical. Es que dentro de Europa, por ejemplo, es un como lo que él como está diciendo... Como decía el audio, socialdemócrata. Sí. Es un socialdemócrata. Sí, y en Europa eso es algo básico, como básico. La salud universal, la educación gratis o barato. Sí, es que aquí en Europa se ha ido perdiendo eso. O sea, la socialdemocracia que existió en los 80 y 90 ahora se está erosionando y prácticamente está muerta la socialdemocracia aquí en Europa. Entonces, inclusive defender, inclusive aquí en Europa, por lo menos en el sur de Europa, en España, en Italia, en Portugal, defender la socialdemocracia se está convirtiendo también en algo radical. Porque desde ya la hegemonía neoliberal está... Sí, pero la diferencia es que en Estados Unidos nunca hemos tenido eso. Es que siempre hemos tenido un... Bueno, desde los años 30 hemos tenido un vacío de una izquierda en Estados Unidos. Es que realmente el Partido Demócrata no es un partido de izquierda, es un partido centrista. Ajá. Entonces tenemos un partido centrista y un partido... Más bien casi centro-derecha, se podría decir, sí, a veces, es que eso, Hillary es centro-derecha total. Sí. Es que Hillary es, te lo digo, de los personajes más increíbles de la mafia. Ahora mismo, por lo menos en Puerto Rico, por ejemplo, están estos dos candidatos que se llama ex candidato, gente que fueron ex políticos de los dos partidos del bipartidismo, Kenneth McClintock del Partido Azul y Roberto Prat del Partido Rojo, que los dos los apoyan, pero son parte del establishment de la gente rica que quieren defender, de los bonistas, de Wall Street, de todo, y ellos son los que quieren defender. Y sabemos que a lo mejor tú conoces un poco más de Hillary en cuanto a eso. La mafia que ha sido Hillary desde siempre, que ha sido una mafia que ya está dispuesta a hacer y a decir lo que sea siempre y cuando la apoyen por sus ambiciones políticas. Total, como el salud universal, como el matrimonio homosexual, que yo no sé. Antes había un video que dice no, que yo estoy en contra, y ahora pues abiertamente porque ahora sí se ha convertido en... Y no solo sus mentiras, que es una mentirosa, hay muchas mentiras, pero también cosas así, que era en la junta directiva de Walmart, que Walmart es una de las empresas más grandes y horribles en el mundo, tratan a su empleo fatal. Por ejemplo, en 2009... En Puerto Rico conocemos muy bien a Walmart, muy bien a Walmart. Últimamente hubo unos temas muy fuertes con Walmart, de hecho. Sí. Es como, para los que están aquí en España... No se podría comparar tanto porque los precios de ellos no... Todavía ese tipo de comercio no ha existido aquí porque todavía no ha llegado el TTIP. Pero si llega el TTIP, aquí pueden tener un Walmart Que va a acabar con todos los comercios locales, prácticamente. Y eso es lo que ha hecho en Puerto Rico. Han pagado con todos los comercios locales y no pagan impuestos. Por lo menos en Estados Unidos no pagan. En Puerto Rico, por ejemplo, no quieren pagar los impuestos que deberían pagar para que el capital se quede en la isla. Bueno, es que nadie paga impuestos a Puerto Rico. Sí, nadie. No, es que esa es la realidad de la colonia, realmente. Sí. Que nosotros somos los vagos y los que no pagamos realmente, pero saben realmente cómo es el andamiaje, que es al revés, los millones se van para allá. Sí. Y con Hillary Clinton, ella siempre ha empezado con eso, con la historia de también de juntar muchos políticos puertorriqueños para hacer que siempre ha estado con Puerto Rico y todo, pero siempre es parte de todo ese espectáculo político, politiquero que está acostumbrado el pueblo de Puerto Rico con los dos partidos tradicionales también. Y Bernie Sanders pues ha tenido una trayectoria de muchos años atrás, y él de muchos movimientos progresistas en Puerto Rico, y de eso vamos a hablar más adelante. La segunda parte del programa, de cómo los movimientos progresistas, y se ha creado un debate de cómo debemos apoyarlos, si es que debemos apoyarlo y tal. Pero realmente Hillary Clinton ha representado todo lo peor de lo peor. También lo peor. Goldman Sachs también, ella ha estado al lado de no, es que la gente todos, de Goldman, con todo Wall los Street. Bancarios, ella, sí, es que Wall Street, es que ella, yo quería poner una hacer popular por lo menos medio. Hillary Wall Street Clinton, ese es el nombre de ella, Hillary Wall Street Clinton. Total, y es un, bueno, no sé cómo traducir esa expresión, pero es un war hawk, es que le gusta la guerra. Uh-huh. Sí, no es para lo, después que esté para los intereses que ella quiere defender, olvídate. Yeah. Que eso es, pero bueno, eso está por verse. Yo creo que otro tema. Sí, y ese es otro tema. Y eso es algo importante, mano. Y esa es la gente de Puerto Rico que tiene que saber, sobre todo en las próximas primarias, que va a haber un voto por Bernie. Perdonen la expresión, pero es que está un poco chistosa, en verdad. Un voto por Bernie Sanders es tirarle un peo en la cara a los dos miembros de los dos partidos principales y a los bonistas de Wall Street y a toda esa gente que quiere joder a nuestro país. Votar por Bernie Sanders es joder al establishment completamente, a los dos partidos principales. Por eso tienen tanto miedo de él y porque por eso están trabajando. Y está haciendo un buen trabajo en Bernie Sanders. La gente en Puerto Rico, que no sabían nada, en Puerto Rico sí no sabían, la gente no sabía de Bernie Sanders, está creando empuje, y es precisamente, yo creo que ahí se puede volver a ver cómo fue el principio Bernie Sanders en Estados Unidos con la campaña, que a lo mejor tampoco no mucha gente la conocía porque la gente no estaba metida en política, pero rápido, una vez salió, empezaron a escuchar del mensaje de él de siempre, fue como un boom y rápido se encendió por todos lados como una red, sí, ¿verdad? Sí, porque ese resona con la gente, es que eso es lo que hemos querido. El mensaje, años. El mensaje. Es que, y en Puerto Rico, eso es lo que está pasando, pasó ahora. Explotó ahora, de momento, tiró el mensaje y se está llevando a todos los lugares, porque la gente y la gente en Puerto Rico está empezando a conocer a Bernie Sanders de una manera bien rápida. Es precisamente porque han escuchado el mensaje, resuena realmente. Sí, sí. Sí. Y mayormente, pues, vamos a ver cómo termina esto. Pero yo creo que hay algo más fuerte en cuanto a Bernie Sanders. Yo creo que mayormente, tú, por ejemplo, cuando empezaste a ver la gente en Estados Unidos, cuando empezó la campaña, tuviste uh-huh. mucha gente que, ¿cómo tú veías? Porque yo, por ejemplo, conocía a mucha gente de Estados Unidos, en Colorado, en otros sitios, que no estaban bien metidas en la política. Es que yo creo que el Estados Unidos tiene uno de los voter turnouts, no sé cómo traducirlo, más sí, bajo. Sí, de los que no votan. La gente no vota. Y es que porque tenemos dos partidos, claro. Es que realmente, es que de hecho acabo de escucharte que 42% de las personas en Estados Unidos son independientes, entonces realmente no tienen un partido para votar. Y ese es el detalle, que mucha gente ahora se está empezando a interesar con la política, y no es que solamente voten, es que se interesen en la política, con las cosas que están sucediendo en su comunidad, y que las lleven al plano político. Y eso ya pues sería entonces entrar a hacer política realmente, y eso es lo que yo creo que él ha podido empujar. Y precisamente yo al principio de la campaña estaba un poco, yo decía, yo vi a Bernie Sanders y yo no sabía realmente cuánto iba a impactar a él. Yo de verdad no lo veía como un impacto tan grande. O sea, pensaba, bueno, qué bueno, pues ya yo conocía a Bernie Sanders de antes, de 2011, ya conocía, llegué conociendo de él. Pero una vez empecé a ver por Facebook así los comentarios de amistades de Estados Unidos que no estaban metidos en política y estaban ahí a tope con Bernie Sanders y hablando de que iban para allá. Y dije, aquí, ya, y fue justo empezando. Cuando yo empecé a ver eso, yo dije, mira, yo creo que aquí sí realmente puede pasar algo guapo, de verdad. Sí. Y ya vimos todo lo que, cómo se ha distribuido todo el movimiento ahora, uh-huh, prácticamente. Y de eso precisamente es que tenemos que empezar a mover. Mucha gente envuelta en política, gente que no está haciendo política, está metida en campaña. Y precisamente, eso es lo que uno de los argumentos. Muchos me decían, no, que ¿por qué votar y votar? Pero es que no es el voto en sí como tal. Sí. No es el voto, es el movimiento. Bernie Sanders está detrás diciendo eso. Es que Bernie Sanders nunca ha pretendido que yo puedo entrar al sistema y cambiar todo. No, es que uh-huh, él nunca ha dicho eso. Dice, contrario, cuando yo entro, tú tienes que estar en la calle apoyándome. En la calle, exactamente. Sí. Y es así porque el sistema es tan roto en Estados uh-huh Unidos, es tan uh-huh anciano, es tan viejo uh-huh y sexista y racista. Racista y capitalista, es que todo ahí que afecta, mucha gente ya se está organizando, está haciendo viéndose afectada, y ya entre todos también están dándose cuenta que ya esto no es un problema individual de estos grupos, de tales grupos, de tales X, Y o Z grupos, es de un sistema en general que lo está agobiando cada vez más, y mucha gente que no estaba metida en política ahora están yendo a las campañas, están organizándose porque están entusiasmados. Sí, como amigos míos. Exacto, que están, exacto, ¿verdad? Allá sí. En California, ¿tú estás viendo o en otra área de Estados Unidos? No, yo estaba viviendo en California. En sí, California, y las amistades tuyas eran de allí, ¿verdad? Mayormente. Sí, yo soy del norte, ajá, pero fui a hacer mi carrera en el sur, en Santa Bárbara. Santa Bárbara. Y tengo algunos amigos que tampoco eran muy políticos, pero me llamaban y me dijeron como, acabo de regresar de un rally de Bernie Sanders. Y entusiasmado, era ¿verdad? Sí, sí. Y esa es la idea. Porque entonces esa misma gente, que a lo mejor ya sabe que algo está mal, pero no entiende muy bien, ahí es donde las personas que tenemos que podemos, ya hemos adquirido a través de los años un poco más de conciencia política, tenemos un caldo de cultivo ahí para entrar y empezar a hablarle. Por eso yo me hubiera gustado también, si estuviera en Puerto Rico, por ejemplo, y estuviera lo de Bernie Sanders, estuviera diseñando flyers, cosas informativas que no fueran tan radicales. No voy a ponerle al Che Guevara rojo ahí, Marcy, y no, explicarle cuál es el sistema de una manera más que lo puedan entender, ¿verdad? La mayoría de la gente. Entonces, ese precisamente, en los grassroots movement, que se llama eso, cuando empieza la gente a envolverse en las campañas, ahí la gente que tiene mucha conciencia política puede entrar precisamente ahí a tratar de, mire, pues a radicalizar aún más o profundizar más en las conciencias de esa sí misma gente. Pero es que, para mí, no es algo radical. Es uh-huh que lo que Bernie Sanders está proponiendo no es algo uh-huh radical. Pero lo podemos hacer radical nosotros, sí, si nos proponemos. Debe ser, sí. Nosotras y nosotros, si nos lo proponemos, nosotros lo podemos hacer. Esa es la idea. No es él, es nosotros aprovechando la ola también con él, sí, y montarnos en la tabla con él. Eso. Así que montarnos en la tabla y aprovechar también, como sí lo ha hecho Occupy Wall Street, el movimiento Occupy y el movimiento Black Lives Matter, aunque oficialmente no lo pueden apoyar. Pero en general mucha gente sabe que esa es la movida, hay que empezar por ahí. Y eso es prácticamente... no podemos un cambio radical de la noche a la mañana, sabemos que no se puede. Tiene que haber como un cuello de botella, ¿verdad? Y dentro de este sistema, hoy, vi un video de Bernie Sanders en Anaheim, en California, donde es Disney, el Walt Disney, el parque de Walt Disney, igual que la Florida, Bueno, la Florida trabaja diferente, de hecho, yo trabajé allí como el College Program que hubo allí. Yo trabajé para allí, que trabajé, ¿cuánto fue? El mínimo, que eran 6.90 para el 2006. Wow. 6.90, no tenía plan médico, y de esos 6.90 el gobierno le pagaba $5, o sea, una locura. Entonces vivíamos en unos complejos de ellos, o sea, le alquilábamos los complejos de habitacionales a ellos mismos. ¿Y no, a dónde nos llevaban? A Walmart a comprar. Y de hecho, si tú buscas la pirámide de dueños, Walmart son los dueños, los de Disney son los mismos dueños de Walmart. Wow. Entonces él estaba en Anaheim y estaba preguntándole, ¿y cuántos ustedes están viviendo bien? ¿Cómo, cuántos están teniendo un salario digno trabajando para Disney aquí? Y todos riéndose y diciendo, no, que nadie, qué sé yo. Y él empezó a decir, ah, porque por eso es que necesitamos el $15, el salario mínimo federal de $15 la hora. Porque mientras ustedes tienen que estar viviendo en moteles a veces, muchos de ustedes tienen que estar, porque él le explicaba también de las situaciones que le habían contado. Uh-huh. Mientras ustedes tienen que estar viviendo en moteles y subsistir, el CEO de Disney te está ganando 43 millones al año. Wow. Decía, mientras ustedes están trabajando, precisamente ese movimiento es algo que empezó muy fuerte y que ayudó mucho. De hecho, en Nueva York, cuando fueron a Nueva York, también pasó lo de... Yo vi, ahora creo que están en huelga los de Verizon uh-huh. de la compañía de teléfono uh-huh. que privatizaron, que de hecho Verizon también era que quería privatizar la Telefónica en Puerto Rico. Y es una subsidiaria, claro, creo que tiene una relación ahí con Verizon. Y los de Claro en Puerto Rico están en huelga también. Cuando él fue primero allí a hablar con los huelguistas de Verizon, y ahí ese mismo día creo que se le unieron las enfermeras de Nueva York que recientemente habían ganado una huelga, una petición también, una pequeña petición, y se unieron en solidaridad. O sea, que se está empezando a mover algo ahí. Y eso es lo interesante de esto. ¿Tú cómo ves el futuro de este movimiento detrás, más o menos? Mm. Porque yo creo que hay como un movimiento, es más la figura, es como la... Bernie Sanders es como la punta de lanza, ¿verdad? Como la punta del iceberg. Y ya debajo de eso sí, es que bueno, está bueno, todo espero ese... Espero que sí, porque... Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, todo se bueno, está moviendo, es que sí. Al final y al cabo, Bernie Sanders es un hombre. Entonces, uh-huh. si nosotros realmente uh-huh. queremos un cambio en Estados Unidos, tenemos tiene que estar todo ahí el mundo. Todo yeah. el mundo. Yeah, yeah, yeah. Es que yo, personalmente, yo creo que ningún cambio sustancial va a venir desde adentro. Es que tiene que venir desde afuera. Entonces yo creo que tiene que ser sí, un tipo de revolución en Estados Unidos. Yeah. Y yo creo que, por ejemplo, Puerto Rico nunca uh-huh. va a, bueno, a independizarse o convertirse en otro estado de Estados Unidos dentro yeah. de esas instituciones. Que tiene que... Sí, que tiene que buscarlo. La verdadera soberanía está en el pueblo, en la gente. Sí. Y la gente tiene que organizarse porque... Como el discurso de los partidos aquí en España, de Ada Colau en Barcelona, uh-huh. y yo creo que hasta cierto punto también el mismo de Bernie Sanders, cuando llama a esa movilización, a esa revolución política, que es realmente que la gente tiene que moverse, sí. pues realmente la soberanía no es un estatus jurídico o el otro, ya el estatus jurídico... Los banqueros se la pasan por el forro prácticamente en sí. Grecia, donde sea, las grandes corporaciones y el mismo Estados Unidos se la pasan por el forro las corporaciones bancarias. La verdadera soberanía reside en el pueblo, en que la gente tenga el discurso que habla Bernie Sanders muchas veces, de que la gente que trabaje tenga un sueldo digno, pueda recibir un trato de seguro de salud universal, donde no importa si eres pobre o rico, te traten igual, que es prácticamente la filosofía un poco de la socialdemocracia. Sí, ¿verdad? Que todo es el mundo algo tenga lo para básico. Mí básico. Exacto, lo básico. Y de ahí en adelante ir construyendo nuevas cosas, nuevos movimientos, nuevos empujes. Sí. La renta básica, que bueno, ahora no se puede pedir, pero yo creo que más adelante es un movimiento. Aquí ya en Europa se está empezando a mover esa idea sí. de la renta básica. Como esa gran redistribución de la riqueza, claro. uh-huh. realmente, y porque ya cambiamos de tiempo, ya las computadoras, ahora quieren sacar a los empleados de McDonald's y los fast food por ponerlo por máquina. Sí, acabo de escuchar el CEO de McDonald's. De McDonald's anunciándolo. Es que, pero va a ser muy duro porque... Pero esa va a ser la tumba también de ellos mismos, de los que privatizan los bienes, ¿me sigue? Porque después la gente se va a quedar, cada vez va a haber más desecho de gente. Cada vez más gente se va a quedar desempleada, cada vez más gente no va a tener su manera de subsistir y no pueden comprar, exactamente, y todo. Entonces, la renta básica es el futuro, prácticamente, primero, tal vez para que pueda existir el capitalismo, va a empezar, pero por eso digo que Bernie Sanders no es tan radical, porque para mí realmente lo que necesitamos es un cambio brutal del sistema. Por el cambio climático, realmente es que no podemos seguir en ese modelo de eso consumo. Es que realmente la economía de hoy está basada en el consumo y eso no es sostenible, es que es imposible. Entonces, por eso, como yo apoyo a Bernie Sanders porque es la opción mejor en ese momento, pero realmente necesitamos a alguien que olvida de ese sistema capitalista y que lucha contra esa. Que somos, ese alguien somos nosotras y nosotros, claro está. Es que va a ser muy duro porque, de hecho, uno de los partidos más grandes en Estados Unidos, a lo mejor no sabías eso, no es un partido. Es un grupo de hombres blancos, básicamente ricos, de derecha, que ponen un montón de dinero en el sistema electoral para cambiarlo. Exactamente. Los de Wall Street, los mismos que él denuncia. Y también, otro tema es que el mismo Bernie Sanders ha dicho que el problema más grande que tenemos ahora mismo es el cambio climático. Sí. Precisamente el cambio climático es el problema principal, la amenaza principal al mundo entero. Y yo creo que seguro él quiere hacer más de lo que está diciendo, pero él no puede decir muchas cosas porque... Porque él está jugando... Sí, él tiene como podemos también aquí en España y tiene que jugar con las posibilidades de discurso disponible. Él sabe que ya puede ser mucho más radical porque precisamente la gente está más abierta, pero ya también hay un límite que se puede más o menos ir caminando y más adelante... Es que la gente no está disponible a aceptar que no podemos seguir ese... que tienen que cambiar sus vidas radicalmente y no podemos tener todos los lujos que tenemos ahora. Entonces, no, y el 1% ese no acapare tan desgraciadamente, pero precisamente toda esa tecnología, la printing 3D, la impresora 3D, que tú puedes crear tantas cosas, lo que los compañeros de aquí de radio en el programa de que tienen de tecnología también han hablado muchas veces precisamente de cómo los sistemas de operaciones, todo estos sistemas, software libre, todo este programa, ahora mismo con los nuevos aplicaciones que tienes en los móviles, puedes grabar todo con HD perfectamente, todo se ha abierto y las maneras de producción y de comunicación grandemente, sobre todo los medios de comunicación se han abierto grandemente, lo de los bienes y servicios y la tecnología prácticamente ya puede acaparar todos los bienes y servicios, principalmente los servicios públicos, no el sector servicio en la economía, ellos lo pueden acaparar, ya no necesitamos tanto empleado. El problema es cuando hay gente que se apodera de esas nuevas tecnologías, y ese ahí es que está el dilema, pero yo creo que es tanto el empuje de tantos lugares que ya no va. Y eso es lo bueno, que hay gente que está envolviéndose en los movimientos, y eso es lo importante. Ahora mismo hay gente que no creía mucho en las movidas políticas. ¿No has escuchado de D-Ray? McKinson, él es un activista del Black Lives Matter en Baltimore, por ejemplo, y él ahora va a lanzarse como alcalde de Baltimore. Y también porque están participando en la política, ellos entienden que tienen que participar de la política para transformar las instituciones. Pero también lo guay de Black Lives Matter es que, pero ellos no dependen de la política, porque ellos dicen que... Bueno, de la política institucional, la política la hacemos todos los días. Pero la política institucional. Sí, por eso no están supporting, apoyando a ningún candidato. A ninguno, sí. Sí. Están quedando neutral porque no, porque piensan que la gente puede hacer sus propias decisiones, pero... Y el movimiento Occupy también, el movimiento Occupy fue también así, más o menos ese mismo, esa misma onda. Pero han metido mucha gente. Y por ejemplo está también la concejala de Seattle, que está haciendo muy buena labor, Cash, se llama Chama Sawar, es que es un nombre de India o Pakistán, no estoy seguro el nombre, Chama Sawar, no sé cómo se pronuncia, pero es concejala de Seattle. Sí, muy una guay. Tremenda, ¿verdad? Sí. Magnífica, habla, y ella está empujando, ella dice, si Bernie Sanders se no lo acepta el Partido Demócrata, que se tire como independiente. Es que yo espero eso. Yo creo que mucha gente está esperando eso. Y se está viendo las posibilidades, hay varias posibilidades bajo la mesa. Porque precisamente ese es el detalle que dice que Bernie Sanders no tiene los delegados. Pero es que esa no es la idea. Nosotros vamos más lejos que las elecciones. Yeah. Y la idea es precisamente... y esta es el que la gente tiene que entender, que es el mega escrache que yo espero que se vaya a dar, que bueno, va a ser un evento interesante, la convención demócrata en Filadelfia. O sea, ya han existido durante esta campaña gente que se ha tirado a hacerle scratch a la campaña de Hillary muchas veces. Que muchos Black Lives Matter, y ella estaba súper borde con ellos, sí, siempre. Sí, sí, bien cómoda, bien cómoda. Porque se supone que su esposo Clinton, como lo pusieron en los medios, en VH1, en los videos y en todo eso, ponían, él es the first black president, el primer presidente negro. Es que no. El problema de encarcelación que tenemos eso, de negros, es debido de a los él. Clintons. Exactamente. Sí. Lo dice en el audio también. Sí, lo dicen también en el audio. Que precisamente debido a los Clinton, que formaron un negocio con el encarcelamiento privado también. Y fueron también los que liberaron la de esto de Wall Street, el mercado. Otro facto interesante es que uno de los donantes de Hillary Clinton es uno de esos cárceles para inmigrantes. Cárcel, no recuerdo el nombre, pero como Corrections Corporation of America, o algo así. Está por todos lados, vaqueada por todos lados. Es que horrible. Bruja. Y luego ella viene en los... el mismo Sander lo obligó a ella a hablar en uno de los discursos. Sí, que yo estoy en contra de Wall Street, que Wall Street está mal. Pero sabemos que es una mentira detrás de otra. Y lo que tú estabas hablando precisamente es que Clinton era muy popular entre la de esto negra, porque supuestamente bajó el desempleo, pero ¿cómo fue que bajó el desempleo? Metiendo preso a muchas comunidades negras también. Es que eso es algo que no entiendo, porque mis padres han vivido la época de Clinton y de hecho he tenido un discurso con ellos, porque yo estaba diciendo que hay varios intelectuales que dicen que la época de Clinton era una época de deregulación, era una época de paraíso para los bancos. Pero mis padres me dijeron, no, la época de Clinton era como una época de crecimiento, bonanza, sí, de abundancia, sí, total. Entonces, yo como, bueno... Sí, entonces lo que pasa, él, no me acuerdo en qué año fue, pero creo que fue en los últimos años que él estuvo, él derogó la de esto Glass-Steagall, el decreto Glass-Steagall, que era que regulaba a los bancos de Wall Street. Sí. Y eso no se vio en el momento, pero se vio muchos años después. Y es que precisamente en los tiempos de Clinton en Estados Unidos, en los tiempos en Puerto Rico, un gobernador en los años 90, para la misma época exactamente la misma época de Bill Clinton, de Rosselló en Puerto Rico, el gobernador Pedro Rosselló, y aquí en España, Aznar, que fue de bonanza, todo fue bonanza, vengan grandes edificios, grandes infraestructuras, la infraestructura cambió, la de esto material, y todo el mundo, y le encantó el capitalismo. Pero ¿qué pasó? Que eso era todo falso, porque era en una burbuja inmobiliaria aquí en España y una falsa endeudamiento total, que era una tarjeta de crédito. Ellos cogieron una tarjeta de crédito, Bill Clinton, en Estados Unidos, Pedro Rosselló en Puerto Rico y José María Aznar aquí en España, y empezaron a hacer grandes construcciones y grandes cambios, infraestructura, la gran modernización de Puerto Rico y la gran modernización de Aznar en España también. Y entonces ahora fue que nos tocó pagar eso. Y ahora fue que explotó todo eso. Y la gente, pues, todavía hay gente que cree que Clinton hizo un buen trabajo, que Aznar fue a Puerto Rico a decir que fue hecho un buen trabajo, pero no, es que lo que estamos viendo ahora es lo que estamos pagando de la última vez. Bueno, pero es que llevo un rato queriendo estudiar eso, porque también he escuchado que bajó la deuda durante la administración de Clinton, pero es que no tiene sentido, tengo que mirarlo más. Es que realmente, pero no me sorprendía si es una mentira. Sí, eso es, es un evento también que ocurre cuando empiezan a una nueva actividad, se convalidan unas deudas viejas y luego empiezan otras que luego explotan más adelante. Eso es parte del círculo de la financiarización que está ocurriendo ahora. Porque el neoliberalismo, en términos económicos, eso es el neoliberalismo, y es un programa que queremos hacer más adelante, esperamos hacer más adelante, tiene una composición filosófica, política y económica. Y la económica es la financiarización de todo. De todo. Donde ahora a todo, hasta nuestro, eso ni Marx lo veía venir, que ahora hasta las pensiones, el retiro de cada, el tuyo, el mío, ahora nos vamos a tener que meterlo en el banco privado. Sí. Ahora hasta nosotros vamos a tener que trabajar en la actividad financiera. O sea, estamos envueltos, aunque no querramos, en la actividad financiera. Porque una de los que se está amenazando ahora, una de las amenazas mayores, es que Hillary Clinton... Tengo que llamar a mami para avisarle. Hillary Clinton el próximo proyecto que de los que quieren hacer es para privatizar el seguro social. Y bueno, gracias a todo este scratch que está haciendo Bernie Sanders, yo creo que la gente se va a mover grandemente y va a ser bien difícil. Eso es lo bueno de Bernie Sanders también, de esa figura, que todas las políticas que quiera implantar neoliberales, fuertemente neoliberales, va a ser todo este movimiento que empuja a Hillary hasta la convención demócrata a decir no, que yo voy a ser bien progresista y todo, la va a obligar, le va a ser muy difícil para ella luego implantar esas políticas, ¿me sigue? Que eso es lo yo más positivo. Yo espero que sí, yo espero que sí. Mientras más empuje, más difícil para ella va a ser aplicar las políticas, que eso es algo buenísimo también. Pero es que la gente tiene que quedar activos. Y seguir en la calle. Sí. Y eso es una de las preocupaciones que tiene mucha gente también, que dice, bueno, pues ahora viene Bernie Sanders, ahora cuando pierda la gente se va para su casa y se va a decir no. Creo que no. Es que es muy difícil. Los Estados Unidos es un país gigante. Es muy difícil coordinar. Siempre ha habido lucha, siempre. Lo que pasa es que eso es tan grande que, imagínate, y tanta historia que nos hemos perdido también. Sobre todo todos esos años de hegemonía neoliberal. Y sobre todo de los 90 y 80, que eso fue. Y en los 90, algo que no te había contado también, precisamente en los 80, bueno, ya en Estados Unidos no hizo falta porque ya estaba privatizado, pero en Puerto Rico y en España tenían una telefónica que trabajaba magníficamente, por lo menos la de España no conozco, pero estoy que seguro, según he escuchado, sí, también en Puerto Rico, una telefónica que trabajaba magníficamente, que era el único que tenía fibra óptica en todo el Caribe, el único país, y luego la privatizaron. Al mismo tiempo, Aznar aquí en España también privatizó. En esos tiempos fue cuando empezó, con el auge, con el boom tecnológico, que los mismos políticos que de países que tenían que los medios de comunicación eran públicos, quisieron, le metieron presión para privatizarlo, para privatizar los medios que estaban en manos públicas, pero que iba a ser un boom tecnológico grande, como los medios de comunicación, mayormente de la telefonía, por ejemplo. Y eso es precisamente todo ese andamiaje que se va dando y que eso es lo que quieren hacer ahora, mayormente con lo del seguro social que te estaba contando. Quieren empezar a privatizarlo el seguro social en Estados Unidos. El seguro social, perdona, que el seguro social, para que los de aquí de España que no conocen. Y por eso en Hillary Clinton en algunas cosas es más derecha que a Trump. Sí. Es que... Sí. No, Donald Trump para mí es una figura mediática, un listo, que quiere hacer su movida y un súper listo, que sabe trabajar él tenía su propio reality show, ¿te acuerdas? Al principio del 2000, sí, 2004, sí, sí. Tenía su propio reality show. Y esta sociedad de Estados Unidos, que precisamente ha sido la sociedad del espectáculo, lo que se llama la sociedad del espectáculo, pues precisamente eso es lo que él ha aprovechado para crear esa figura. Y tú lo ves cuando cada vez que tú lo ves en los mítines, es como un stand-up comedy. Él es un stand-up comedy. Y tú veías a Marco Rubio cuando estaba tratando de hacerle de esto y también ha sido un stand-up comedy. Ahora Hillary Clinton está, últimamente está haciendo un stand-up comedy también. Total. Que es toda una... Ahora se está viendo cómo es una farsa, cómo es una mentira esta de la democracia, de la supuesta democracia electoral en Estados Unidos. Y se está viendo. Y precisamente lo guapo de esto es que la, yo creo que es la primera vez en la historia de Estados Unidos... Dentro de un montón, además de que hay mucha gente que no vota, que es verdad, tú conoces que es un porcentaje grande. Además de eso, dentro del mismo establishment del Partido Republicano y el Partido Demócrata, la gente no quiere sus candidatos que quieren pujarle el resto, sí. Claramente. Es como sí. Diablo. Ya. Es que el Partido Republicano, y de hecho, mucha gente rico en Estados Unidos, mucha gente de derecha. Tenían como, no sé, 5 reuniones y como el tema era cómo, no dejamos que Trump gana ¿cómo no ganar la nominación? Y como quiera se los desayunó a todos, increíble. Y es que él es como el tipo Putin de acá. Me sigue, de Estados Unidos. Él es como el tipo Putin que fuerza esta figura vigorosa, el hombre ahí, el macho que va a acabar con el hombre firme. Eso es mucho votante, votan por esa cosa. Y ellos, pues, imitan mucho, o sea, eso es lo que dentro de esta sociedad también súper patriarcal ahí, del macho que va a proteger a todo, también da esa figura también de esa figura dentro de la sociedad del espectáculo que lamentablemente ha empujado a Estados Unidos, pero que ha habido mucha resistencia. Que eso es para otro programa, podemos hablar un rato de eso. Vale. Y nada, bueno, para los programas, de hecho, te quería decir también que estaba leyendo un artículo también donde estaba diciendo que para el 2018 ya se están organizando precisamente muchos movimientos para traer sus candidatos. Sus candidatos de diferentes lugares alrededor de todo Estados Unidos para presentarse como congresista con una campaña tipo Bernie Sanders, tal vez con lo que pase después de las elecciones, que sea que Bernie Sanders se tire como candidato independiente o surja un nuevo partido, porque también está el Green Party. ¿Tú has escuchado hablar del Green Party? Es que iba a votar al Green Party antes. Green Party, antes, ¿verdad? De que Bernie entró a... Los verdes, los verdes. Pero ahí es que está el dilema también, porque Green Party tiene excelentes ideas también, las mejores. Bueno, es que ¿verdad? Esa es la cosa. Ajá. Es que vamos a hablar del sistema electoral en Estados Unidos. Es que, venga. Bueno, por ejemplo, el Congreso. En el Senado, ahora tenemos una mayoría republicanos, pero 20 millones de personas, 20 millones más personas, votaron por demócratas en las últimas elecciones del Senado. Si es así, ¿por qué tenemos una mayoría republicana? En the House tenemos otra mayoría republicana. ¿Y por qué es así? Porque gerrymandering, que no sé si conoces gerrymandering. La líder actual, la que es candidata a presidente. No, gerrymandering. Gerrymandering es, dentro de cada estado, hacen distritos súper raros. Como tú los ves y parecen como una amiba, como no son como cuadros o círculos, como no, el estado no está dividido como normal, ¿sabes? Yeah. Como está dividido como... Sí, diferentes no counties, cómo, lo que llaman también los counties y todo eso. Son distritos, son distritos congresionales, pero lo que hacen es que, por ejemplo, hay muchos negros que viven en ese área, entonces vamos a echarles de ese distrito porque queremos que un republicano gane aquí. O aquí, ese área es usualmente voten demócrata, entonces vamos a echarlos. Entonces cuando ves la mapa de todos esos distritos, son como es que no sé cómo explicarlo. Sí, están pintados ya. La demografía está pintada en los votos también. Sí, no, no son como círculos o cuadros, como... Ya. Es como una... Sí, mientras más blancos hay, más rojo está el mapa. Más rojo el mapa político, realmente, en algunos casos. Pero mira, ya que estamos, para no seguir pasándonos mucho, porque nos he extendido aquí bastante. Bueno, lo bueno es eso también. Cornel West también ha sido uno que se ha metido también de lleno en la política desde el principio. Y Cornel West es un líder también afroamericano, también de la lucha de los negros allá en Estados Unidos, de siempre, y no ha apoyado a ningún partido. Y esta vez se tiró porque sabía que podía dar el cantazo. Eso fue mucho. Pero bueno, para ponerle un audio cortito de Bernie Sanders hablando precisamente de todo ese proceso democrático, donde él mismo dice que, mira, la democracia, llevar procesos democráticos es bien complicado, bien difícil, es a mes, él dice, es a mes, pero hay que llevarlos a cabo porque no podemos esperar que venga otra gente a mandar por nosotros. Tenemos que empezar los movimientos demócratas, la democracia tiene que empezar desde la casa de la gente. Y eso es lo que está pasando también aquí en España, en parte, yo creo. Así que vamos a ver. Voy a poner este audio rapidito para que lo escuchen. Democracy is messy. Every day of my life is messy. But if you want everything to be quiet and orderly and allow, just things to proceed without vigorous debate, that is not what democracy is about. We are bringing in a lot of new people into the political process, people who have never gone to a convention before, and they hope very much that their voices will be heard. Do we open the doors to many, many millions of people, often working class people, people who are working maybe two or three jobs to make ends meet, to young people who have never perhaps voted in their lives? Or do we say, hey, you're not really one of us. We're too busy going to fancy fundraisers, and you're really not what this party wants. That's the choice. Democracy is not always nice and quiet and gentle, but that is where the Democratic Party should come. Bueno, ahí lo escucharon a Bernie Sanders hablando precisamente de eso que le estaba contando, de lo complicado que es la democracia, pero es que tenemos que empezar a movernos, él decía. Precisamente tenemos que envolvernos en los movimientos, tenemos que empezar a buscar las maneras de que la gente empiece a involucrarse. Y bueno, ya la compa he abusado demasiado de ella, del Ah, tiempo de para ella, nada. pero tenemos muchos temas que tenemos que hablar por ahí, así que gracias por venir, la primera invitada del programa. Y Gracias, esperamos, encantada. todavía esperamos a, va a venir muchos boricuas por ahí, yo sé que sí, con mucho. Y bueno, siempre, ya tú sabes, para todo lo que tú quieras aquí, que ella, la compa Rose, está siempre haciendo, está envuelta en muchas movidas aquí en Madrid también. Así que, ¿verdad? ¿Cuál era la última conferencia? Era El Foro Social de Madrid. de cuidados también, era Sí. precisamente, ¿verdad? Que tiene que ver con la renta básica que estamos hablando Sí, ahorita, Ale, está también. relacionado, Sí. sí. Pero ese es para otros programas, así que ya tú sabes que Sí. esta es tu casa y siempre vamos a meter mano. Así que seguimos dando la lucha, ¿sí? Sí. Cuando quiera, mija, gracias, un millón. Gracias a ti, gracias por Ya tú sabes, recibirme. mija, gracias. Y cuando venga, tú sabes, tú me avisas y venimos aquí, la montamos aquí, seguro. Bueno, Guay. mija, gracias. Y Gracias a ti. yo le voy a hablar ahora de las diferentes movidas que ha habido, de los debates en Puerto Rico sobre si participar o no. He estado recolectando los diferentes temas sobre Bernie y, por ejemplo, Alvin Cuoto, también otro compa también del PPD, que él trae una información interesante, porque él habla de los movimientos nacionalistas en Puerto Rico que no tienen mucha relevancia. O sea, muchos movimientos nacionalistas en Puerto Rico que han apoyado, que pues, nacionalistas no van a apoyar el movimiento de Estados Unidos. Y él menciona dos palabras: Vito Marcantonio, socialdemócrata, miembro del Partido Republicano y luego del American Labor Party, fue un italoamericano que fue apoyado por independentistas y nacionalistas en la isla y en la diáspora. Sus causas laborales progresistas y su apoyo a los arrestados nacionalistas llevó al convencimiento a varios movimientos de la época que había que apoyarlo. Y con la ayuda de los puertorriqueños y puertorriqueñas ganó muchas elecciones. El American Labor Party era un partido local que a nivel nacional apoyaba a su vez al Partido Demócrata, quienes apoyan a Marc Antonio y traicionaron la patria no vendieron sus ideales. Pues nada, que la historia es cíclica, como las históricas con las declaraciones de fe de algunos independentistas que siguen votando por el Partido Popular, que a su vez apoya a la oligarquía de Wall Street y de la familia Clinton. A estos últimos les digo que soy ateo, no me interesa hinchar ninguna rodilla. Bueno, ahí está, hinchar ninguna rodilla. Así lo tiene. Y es muy, claro, interesante porque no sabía esos datos. Vito Marc Antonio era un candidato que apoyaron los nacionalistas también. Otro audio importante de Oscar López, otro audio importante de Oscar, de Bernie Sanders, precisamente hablando de Oscar López. Oscar López Rivera, preso político puertorriqueño, 35 años, cumple este próximo domingo por luchar por la independencia de Puerto Rico. 35 años, mi gente. Tenemos que empezar a hacer cosas aquí en España, en donde sea, porque los que estamos fuera de Puerto Rico tenemos que empezar a dar a conocer el caso de Oscar. Así que le voy a poner un audio donde habla precisamente, Bernie Sanders habla del caso de Oscar López Rivera. Le dejo el audio de Bernie Sanders hablando de Oscar López Rivera. Ahí va. I am aware that probably all of you are concerned about Oscar López Rivera. López Rivera is one of the longest serving political prisoners in history. He has been in prison now for more than 34 years, longer than Nelson Mandela was in prison in South Africa. He is currently incarcerated at the Federal Correctional Institution in Terre Haute, Indiana, in solitary confinement. This man is 73 years old, and his health, as I understand it, is deteriorating rapidly. We are talking here about a Vietnam War veteran who was awarded a Bronze Star and a respected community activist. A petition asking President Obama to immediately release Oscar Rivera Lopez from prison is, as I understand it, widely supported in Puerto Rico. I say to President Obama, let him out. Oscar Lopez Rivera has done his time. He must be given a chance to enjoy his remaining years in freedom. And if President Obama does not do that, as I hope he will, as President of the United States, I will pardon Oscar López Rivera. Bueno, ahí lo escucharon. Él siempre ha estado pendiente, ha estado al día defendiendo los intereses que realmente ha pasado en Puerto Rico, los que afectan realmente a Puerto Rico. Así que yo creo que es algo bien positivo la figura de Bernie Sanders en ese sentido, defendiendo causas justas como la de la liberación de Oscar López Rivera, preso político puertorriqueño, 35 años cumple. Y el próximo 29 de mayo, todo el mundo a la caminata por Oscar. Así que ahí lo esperamos. Tenemos que seguir dando la lucha. Y bueno, les quiero terminar el programa con el himno de Estados Unidos cantado nada más y nada menos por José Feliciano en 1968. Este himno fue cantado en un evento importante que era la Serie Mundial de Béisbol en 1968, y él le cambió el ritmo, le cambió le fue otra versión, le cambió la versión al himno de Estados Unidos, y eso creó un espectáculo gigantesco, eso creó un gran debate, no más que debate, eso creó una indignación de veteranos molestos, todo el mundo molesto porque le cambió la forma de cantar el himno, el ritmo al himno. Y luego ahora todo el mundo lo hace. Ahora mismo tú vas a los conciertos, a los grandes conciertos, eventos de Estados Unidos, cuando cantan el himno, sus artistas lo cantan a su manera, pero en ese momento fue como un espectáculo, para que vean que El cieguito de Lares, José Feliciano, el cieguito de Lares, Lares que fue el pueblo del grito de independencia de Puerto Rico, llegó a Estados Unidos y cantó el himno y cambió, mire qué ironía, pues cambió él, le dio feeling, un puertorriqueño, el cieguito de Lares, un puertorriqueño de Lares, el grito de independencia de Puerto Rico fue el que le dio el feeling al himno de. Y bueno, aquí tienen este histórico momento. Escúchenlo. Ladies and gentlemen, your attention please. Please rise and join in the singing of our national anthem, which will be played by Merle Albee's band and will be sung by José Feliciano. Ahí lo tenían a José Feliciano dándole feeling al himno de los Estados Unidos. El primero que le dio feeling al himno de Estados Unidos. Y por qué nosotros desde la base, inclusive dentro de la colonia, no podemos darle feeling a otras nacionalidades aprovechando Estados Unidos y poner nuestra contribución al cambio global que viene, que yo espero que venga por ahí, yo estoy confiado que viene por ahí. Tenemos que meter caña, gente, y tenemos que ser estrategas. Eso es dentro de mi perspectiva, ¿verdad? Estrategas, granciano, y vamos para adelante con todo. Así que por eso estamos en los medios, gente. Me despido para hasta la próxima programa. Y los que se queden escuchando, los que están escuchando este programa en vivo, quédense escuchando un ratito más que les tengo una sorpresa para ustedes, ¿ok? Así que, gente, seguimos por ahí. Hasta la próxima, gente. Todas juntas se convierten en camión. Pobre del vaquero que nos subestima. Cuando se duermen se le viene la colonia encima. Por eso los vaqueros en todas las esquinas los tenemos comiendo comida latina.